pasó con ese amor que decías tener? ¿Qué pasó con ese amor que reflejaba tu ser? ¿Qué pasó con ese amor que te hacía reír? ¿Qué pasó con ese amor que te hacía llorar? Se apagó la llama de tu primer amor. Se apagó la antorcha que había en tu corazón. Hoy te sientes triste y la culpa no es de Dios. Hoy te sientes solo y no encuentras la razón. Busca tu Dios. Hoy al despertar te acordaste de Dios y de todo el amor que en la cruz te entregó. Te acordaste también de lo que Él hizo por ti, cuántas veces te ayudó y de la muerte te libró. Se apagó la llama de tu primer amor. Se apagó la que había en tu corazón. Hoy te sientes triste y la culpa no es de Dios. Hoy te sientes solo y no encuentras la razón. Busca tu culpa no es de Dios. Hoy te sientes solo.